Vamos para hablar con otro compañero del 26, en este caso con Camilo Barsi, porque el Cerro también mañana, pero a otra hora de lo que hablábamos con Vito, con Chiqui, el Cerro tiene plenario a las 12 del mediodía. Camilo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todo bien? Sí, por suerte todo bien. Bueno, preparando para mañana al mediodía, ¿puede ser? ¿Está bien la hora a las 12? Sí, perfecto. A las 12 mañana tenemos plenario de la agrupación. Nosotros, como todos los sábados, vamos a estar desde temprano ya ahí, porque tenemos también las actividades financieras del local para hacer frente a los gastos de todos los meses. Y vamos a estar bien tempranito ahí y esperando a todos los compañeros que ya están invitados previamente para el plenario. Que va a ser a partir del mediodía. ¿De qué cosas importantes se pueden hablar que nos puedas contar, Camilo? Mirá, la idea es poder juntar nuevamente a los compañeros, a los que están por ahora un poco dispersos, y empezar a organizar todo lo que tiene que ver con la campaña que los últimos tramos de la juntada de firmas, el tema del plenario nacional que se viene el 16 de marzo del 26, la actividad central de lanzamiento de campaña del viernes 15 de la fórmula de la OP, Frente de Trabajadores, varias tareas que tenemos por delante, pensando también en la campaña electoral, en las internas primero en junio, ¿no? Y todo lo que se nos va a venir para adelante hasta octubre. Y vaya si habrán temas importantes para hablar en todo lo que está pasando dentro y fuera del país, ¿no? Sí, claro. Tenemos varios temas. Venimos ayer de participar unos cuantos compañeros en la marcha por Palestina. La verdad que nos da esas cosas, nos dan fuerza para seguir adelante. Y bueno, queremos transmitir también esa alegría, ese entusiasmo en el trabajo al resto de los compañeros para poder afrontar eso. Y ahora lo más cercano que tenemos incluso es el sábado que viene, una recorrida con la fórmula que va a ser por la Feria de la Teja, uh-huh. Que ya deben haber hablado los compañeros de la Teja, pero que nosotros vamos a apoyar también como agrupación en conjunto ahí el sábado, que va a terminar con una juntada en la Plaza de la Fone a las 11, con la fórmula también de la UP Frente de Trabajadores, con Salo Martínez y Andrea Revuelta, para conversar con ellos ahí de primera mano. ¿Y esto cuándo va a ser, recordarlo, Camilo? Eso va a ser el sábado 9, sábado no, el otro, perfecto, a las 11 en Plaza de la Fone. Previo a eso vamos a recordar la feria, juntando firmas por el plebiscito, así que nos van a ver ahí agitando. Muy bien. Así que mañana entonces se van a juntar a las 12. Recordanos la dirección. La dirección es Carlos María, Avenida Civil, 4318, casi Carlos María Ramírez. Bien, perfecto, Camilo. Bueno, seguiremos en comunicación y lo mejor para mañana, Muy bien, un abrazo para todos. Un abrazo, chau, chau. Bueno, Marcelo, y recibimos a un tercer compañero. Todos muy queridos por la radio, está siempre haciéndonos llegar mensajes, a veces él directamente, a veces otros. Hoy vamos a estar en tal lado, de tal hora, juntando firmas. Está siempre en la calle, Hugo Cantizani. ¿Está por ahí? Sí, buenos días. Buenos días. Saludos a todos, pero en primera instancia quisiera saludar directamente por el 94 aniversario, ya que hoy me brindan la oportunidad de salir personalmente al aire y estar en contacto con la audiencia, y felicitarlos por sumar un año más y seguir bregando para poder festejar el centenario y luego continuar con una larga vida. Así que quien siga la 36 por este camino, que es muy gratificante la tarea que hace y muy necesaria para muchísimos sectores de la población. La verdad, Hugo, que eso es lo que sentimos nosotros, de compañeros como vos también, que estás siempre donde hay que estar y siempre, además, de buen ánimo, con una sonrisa, siempre de buen humor, no porque no tenga problemas como tenemos todos, pero siempre sabiendo poner las cosas en su lugar. Así que ese es el saludo de hoy que te hacemos y, por supuesto, interesados en la actividad que tienen ustedes ahora. Sí, muy bien, muchas gracias. Uno siempre procura estar con la mejor onda porque es la mejor forma de colaborar en esta, en toda esta tarea que nos hemos venido buscando últimamente. Y bueno, les comunico que a nosotros nos toca en el día de mañana realizar acá el plenario en el municipio C, donde estamos nosotros insertados. Quisiera decir que acá nosotros estamos en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, quisiera ubicar geográficamente dónde vamos a realizar la reunión, porque en principio yo las venía realizando en un sector acá, en un ambiente que tengo en casa, y nos podíamos reunir, pero como todo el lugar interior, esa capacidad limitada. Y en esta oportunidad yo empecé me entré a mover tratando de convocar el mayor número posible de participantes, y en la medida que fui notando que iba creciendo, me fui dando cuenta que no los podía albergar a todos, por lo menos que no me iban a dar la silla para sentarlos a todos en casa. Entonces empecé, como sentí que en algunos lados los estaban haciendo en sectores al aire libre y eso, y yo justamente tengo un lugar acá a media cuadra de casa que empecé a notar que nos iba a resultar muy cómodo si lo podíamos llevar acá, siempre el tiempo lo permita, ¿no? Y más en esta época veraniega, que sería ideal, más allá de las amenazas que ahora tenemos, los informes últimos de estos de UNUME, pero vamos a correr con ese riesgo. Entonces me entré a mover, y en principio le comuniqué a Eduardo de que no anunciara bien el lugar, si iba a ser en casa o en esta placita que tengo acá, pero ya el jueves, cuando ya vi que llegábamos bien a un grupito medio que llamativo, ¿no? Entonces le anuncié que lo íbamos a hacer en la plaza. Repetí, este, Hugo, repetí la plaza. A 3 cuadras, 4 de la zona de Boulevard Artigas y General y Luis Alberto de Herrera. Sí. Tirándonos como para el sector del este, tirándonos como hacia la zona de 8 de octubre. Estaríamos a 4 cuadras de ahí, llegando a la calle Francisco Rodrigo. Por ahí tendríamos que bajar 2 hacia abajo. Hacia abajo. Y además estoy a 3 cuadras de Boulevard Artigas. Es decir, estoy donde está el edificio de APSE y el monumento a Valle, en ese cruce, vengo a estar a 3 cuadras por la Raniaga y a 4 de Boulevard Artigas. Y como punto de referencia más cercano, también tengo el Canal 5, que venimos, que estaría en la zona de Boulevard y Colorado, que vendríamos a estar a apenas 4 cuadras. Es bien ubicable la zona, es un predio de 2 manzanas, que en una hay una plaza que la denominaron ya hace una década y media con el nombre de John Lennon, y en otra es otra plaza. Esta plaza está totalmente arbolada, ya con árboles frondosos ya de que hace más de 50 años que han sido plantados ahí. Yo conozco bien toda la historia porque soy nacido acá mismo, viví toda la vida, me crié en esa zona, me crié en la pared de esta plaza, cuando originalmente eran simplemente unas canchas de fútbol peladas, no había nada, simplemente lo único que existían eran aquellos arcos de madera, de palos cuadrados y nada más. Y felizmente después se instaló una cancha de baby fútbol, y ahora actualmente la tenemos pegada en la otra plaza, porque son 2 plazas, de forma rectangular las 2, similar a una cancha de fútbol. Mira, un poco más angosta. La otra, donde está la cancha de ahora, de baby fútbol, es más angosta, más corta, digamos, y hay un tradicional club de baby fútbol acá que ya tiene del año 59, que yo milité en las infantiles, en ese inicio ahí mismo, está vigente desde el año 59. Así que tenés pasado futbolístico también. De mucha trayectoria y muy reconocido acá. Bueno, entonces es un espacio, esta plaza que está arbolada, consideré que se prestaba ideal para hacer este tipo de reuniones, porque más de tener caminería y tiene juegos infantiles de madera y sobre un sector y sobre el otro sector tiene hamacas también para niños, tiene bancos de madera en el sector de la isla de los infantiles, y después en el centro tiene una construcción muy peculiar, tiene una serie de unos asientos en forma de semicírculo que están separados en tres partes, tiene dos cortes, pero son asientos muy cómodos y en forma circular, semicircular, entonces que se presta para hacer este tipo de reuniones. Entonces estoy convocando ahí, sería en la esquina de Francisco Rodrigo y Pedro Vidal. Estamos a dos cuadras viniendo del norte por la avenida Luis Alberto Barrera, y quien viene del centro por la zona de Boulevard, estaríamos a tres cuadras de Boulevard Artigas. Muy bien. Es de fácil acceso. Muy bien, muy bien. Sí, tiene líneas de ómnibus por todos lados ahí. ¿A qué hora es? Tanto por Luis Alberto Herrera como por... Sí, por Boulevard. Por la zona de Boulevard Artigas. Ahí va. Entonces yo estoy exhortando a todo oyente que pueda estar ahora a la escucha y esté en alguna cercanía o que pueda igual tomar alguna locomoción para acercarse, los estaríamos exhortando a que se arrimen, porque pienso que va a ser muy interesante lo que vamos a estar tratando para todo, como han estado comentando los compañeros anteriores, para todo lo que se nos viene en las futuras actividades que vamos a tener a partir de este nuevo mes. Está muy bien, está muy bien. A los vecinos de la zona, especialmente, a todos que lo tienen cerca allí, que pueden ir caminando, que se acerquen y participen. Sí, he sumado nuevos vecinos, increíble la respuesta que he venido teniendo, así que tengo expectativas grandes de formar un lindo grupete para estar recibiendo a Waldo el próximo sábado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y seguimos con lo de la juntada de firmas, así que nosotros acá esperamos siempre que nos pasen los datos. No lo abandonamos, estamos siempre con el puesto fijo en General Flores y Luis Alberto Herrera todos los martes de 5 a de 17 a 19:30. Y haciendo ferias, un par de ferias durante la semana, sobre los fines de semana o este fin de semana lamentablemente no vamos a poder concurrir, una por el acto que tenemos acá, y yo no el domingo tampoco podemos. Está bien. Pero igual martes estamos en el... Sí. Ya estamos nuevamente en el puesto fijo y vamos a continuar con las ferias. Y mañana en la Plaza John Lennon se puede firmar también, así que mañana están cubriendo allí. Vamos a ir con la papeleta, la vamos a tener ahí. Aparte vamos a ir con banderas, espero hacer una buena movida. Muy bien, muy bien. Te mandamos un abrazo grande, te vimos ayer en la solidaridad con el pueblo palestino, allí presente. Participando de principio a fin. La verdad que fue muy emotivo. Sí, fue muy emotivo. La jornada de ayer, tremendamente emotiva. Es verdad, es verdad. Da gusto. Hugo, muchas gracias, un abrazo grande. Mucha parte de la población. Faltaría mucha más, ojalá fuera mucha más, porque llevamos el doble de público de repente. Pero en principio quieren las cosas y la gente está tomando conciencia de esto, la gravedad de esta situación. Un abrazo grande, Hugo, hasta la próxima. Un abrazo a todos para ustedes y feliz aniversario. Gracias, Hugo. Hasta la próxima.